llora la niña desconsolada, porque aquel bello sueño se derrumbó. No es posible parar su llanto, calmar su pena, al saber que está sola y no volverá. Sabiendo que algún día llorará. Él no volverá, él no volverá. Sola se ha quedado, sabiendo que algún día llorará. No llores más, amor. Sabiendo que algún día llorará.